que los evangelios han sido escritos, dice aquí, por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros discípulos de Jesús y que tuvieron fe en él. Y desde esa fe en Jesucristo escribe los evangelios. Y hoy en día pues existen bastantes estudiosos en escritura que hablan de cómo los evangelios, antes de estar redactados tal y como nosotros los hemos conocido, pues antes de ello primeramente tuvieron una tradición oral. O sea, eran oralmente predicados cuando todavía no estaban escritos. Y cuando comenzaron a escribirse, no se escribieron todos, digamos, un capítulo del principio hasta el final, sino que fueron haciéndose relatos sueltos. Y uno relató la pasión de Jesús y otro relató tal. Y luego se fueron poco a poco uniendo los relatos sueltos que habíais y así se fue componiendo el Evangelio. Eso parece que es bastante claro. Lo que pasa es que es muy difícil de poder, ¿no? Con 2000 años de distancia, es muy difícil de poder recomponer la historia, digamos, paso a paso de cuál fue el primer relato que se escribió. Algunos dicen que fue el de la pasión de Jesús y cuál fue el segundo y cuál fue el... Bueno, eso es muy difícil recomponerlo, pero quiero decir que si en alguna ocasión pues uno escucha la explicación por parte de algún escriturista que dice, bueno, pues tal evangelio, el evangelio de San Juan, tiene una parte añadida que es a partir del capítulo 20 hay como un epílogo que es añadido posteriormente, etcétera. Este tipo de explicaciones son contrarias al dogma católico que habla de que los evangelios, las sagradas escrituras, están inspiradas por el Espíritu Santo. No, no son contrarios. De hecho, nos importa poco que un evangelio tuviese solo una mano redactora o unas cuantas manos redactoras. Nos importa poco. Los evangelios, los cuatro evangelios canónicos, los que son reconocidos por la Iglesia como palabra de Dios, pues dos de ellos están atribuidos a los apóstoles, a dos apóstoles, que son el de San Mateo y San Juan, y otros dos, Marcos y Lucas, pues están atribuidos a evangelistas que no eran apóstoles, ¿no?